Y con American Pie abrimos nuestro programa de geopolítica en tiempos de cuarentena. Los saluda Fernando Galindo, iniciando transmisión desde la mitad del Océano Índico. Aquí tenemos las 7 y 34 minutos de la noche del día de hoy, domingo 22 de noviembre del año 2020. Les damos la bienvenida a todas las personas que se conectan y que nos acompañan desde distintas geografías y usos horarios. Tenemos como horas de referencia las 9:34 minutos en Colombia y Panamá, las 10:34 en Bolivia, 11:34 en Argentina, 3:34 en España y aquí 10:34. Y el programa del día de hoy nos va a dar por una vuelta en un panorama internacional alrededor del planeta con los hechos más importantes de la política internacional que han acontecido en los últimos días. Estaremos de esta manera abriendo con nuestra editorial, que estará haciendo un análisis sobre la salida militar en tiempos de Donald Trump, ya una vez se ha confirmado la presidencia de Joe Biden. Estaremos teniendo un recorrido por las noticias de las Naciones Unidas en español. Estaremos viajando a la ciudad de La Paz, desde la cual nos acompañará Javier con su columna del día de hoy. Estaremos hablando también a través de un audio del canal de YouTube, ahí les va, que les hemos recomendado en varias ocasiones, sobre cómo ha hecho China para, de momento, salir airosa del tema de la pandemia y cómo han vuelto bastante a lo que sería la antigua normalidad. Estaremos compartiendo algunas otras noticias en general del mundo internacional en estos últimos días. De esta manera, entonces, vamos a dar inicio a nuestra editorial que nos va a llevar a la salida militar en tiempos de Donald Trump. La CNN y el New York Times informaron el lunes pasado que antes de entregar el cargo el 20 de enero, el presidente Donald Trump ordenará el retiro de casi la mitad de las tropas estadounidenses que aún sirven en Afganistán e Irak y casi todos los que permanecen en Somalia. Si sigue adelante, este será el último paso del presidente para poner fin al costoso compromiso de los Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo y reforzar la estabilidad en los frágiles gobiernos de estos países. El plan ha recibido muchos disparos desde el interior del gobierno de los Estados Unidos. Trump despidió al secretario de Defensa Mark Esper no mucho después de que Esper informara a la Casa Blanca que él y los altos mandos del Pentágono creían que las condiciones de seguridad no se habían cumplido para una reducción de las tropas. Además, el líder de la mayoría del Senado republicano, Mitch McConnell, advirtió esta semana que una rápida retirada de las fuerzas de Estados Unidos de Afganistán perjudicaría, en este caso, a los aliados norteamericanos y deleitaría a la gente que desea que las tropas salgan de allí. Comparó incluso la idea con la salida americana en Saigón en el año de 1975. El debate sobre este plan está en el corazón del intento del presidente Donald Trump de redefinir el papel de Estados Unidos en el mundo. Antes del 2017, todos los presidentes de Estados Unidos posteriores a la Segunda Guerra Mundial habían argumentado que un papel de liderazgo global asertivo de Estados Unidos serviría al interés nacional de los Estados Unidos. Trump, en ese lado, sí fue desafiante y durante su presidencia con demasiada frecuencia argumentó que sus predecesores han empujado a soldados de los Estados Unidos a un sinfín de compromisos con la seguridad de otros países, haciendo incluso que algunos aliados actúen de manera egoísta y se aprovechen a expensas de los contribuyentes de los Estados Unidos. En otras palabras, el deseo de las salidas de las tropas norteamericanas por parte de Donald Trump no responde en ningún momento a una cuestión humanitaria, ni mucho menos de falta de intervencionismo, sino a una cuestión meramente económica. Y hay diferentes posturas contra la retirada de las tropas. Los críticos del plan Trump dicen que los retiros de las tropas estadounidenses en Irak por parte de la administración Bush y Obama entre el 2007 y el 2011 permitieron el surgimiento de ISIS en Irak y en Siria, un problema que resultó ser más costoso y peligroso que la presencia de tropas estadounidenses. El martes pasado, el secretario de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió que contra una retirada prematura de Afganistán no sería un buen panorama. De hecho, los talibanes se han vuelto más agresivos en los últimos meses, en particular contra las fuerzas del gobierno afgano. Y en octubre fue el mes más mortífero para los civiles afganos en más de un año. El abandono de la lucha contra los terroristas en países vulnerables es una señal para los aliados y posibles aliados de los Estados Unidos que no se podría confiar en Washington. Estas son parte de las argumentaciones contra la retirada. Pero también existen argumentos a favor de la retirada y es, ¿durante cuántos años la retirada de estos países seguirá siendo, entre comillas, prematura? ¿O deben las tropas estadounidenses esperar algún día a que Afganistán tenga un gobierno estable y controlando todo el territorio afgano? Si el objetivo es más modesto que eso, ¿qué se ha logrado en 19 años en que las fuerzas de Estados Unidos y de la OTAN han estado allí? Y es que hay una serie de preguntas que surgen en el debate, al menos interno en los Estados Unidos, sobre el retiro o no de las tropas norteamericanas. Y es que, ¿hasta qué punto Washington debería esperar hasta que Al-Qaeda o ISIS renuncien a su labor del terrorismo o que incluso haya alguno en Somalia se convierta en un país estable? Entonces, la pregunta que se hacen muchos es ¿por qué no retirar las tropas estadounidenses? El debate acá, indudablemente, es que las tropas norteamericanas y el intervencionismo norteamericano ha sido precisamente uno de los factores desestabilizantes en muchos de estos países, lo cual no niega tampoco que dentro de estos países las fuertes tensiones internas, la conflictividad interna ha ayudado también a generar países bastante inestables. En este sentido, dado los argumentos, los americanos necesitarán, o los norteamericanos, necesitarán debatir estas cuestiones y los anteriores presidentes han recurrido con demasiada frecuencia a temas como la responsabilidad de América de liderar. Sin embargo, como todo, se empieza a abrir una pregunta que será fundamental no solo para el próximo presidente John Biden, sino también para el rol que tendrá Estados Unidos en el mundo del siglo XXI desde el lado militar. Con esto entonces damos apertura a nuestro programa de geopolítica en tiempos de cuarentena del día de hoy. Nos vamos a escuchar algo más de música y conectamos directamente con las noticias extraídas del canal de las Naciones Unidas en español. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Mundial de la Salud desaconseja el uso del medicamento Remdesivir para pacientes hospitalizados con COVID-19, sea cual sea su estado, ya que no hay pruebas de que el fármaco mejore la supervivencia o reduzca la necesidad de usar respiradores. El antiviral es uno de los dos únicos medicamentos actualmente autorizados para tratar a pacientes con COVID-19 en todo el mundo. La recomendación provisional se basa en 4 ensayos aleatorios internacionales que involucraron a más de 7.000 pacientes hospitalizados. Janet Díaz es la directora de cuidado clínico de la organización. Esto no probó que el Remdesivir no tenga ningún beneficio en absoluto y por eso es una recomendación provisional. Puede que haya pequeños beneficios potenciales, quizás en algún subgrupo, por lo que el panel recomienda que continúen los ensayos y la inscripción de pacientes para ensayos. La organización explica también que el alto coste del fármaco y el hecho de que se tenga que administrar de forma intravenosa con los riesgos que conlleva también han sido factores para desaconsejarlo. La pandemia de COVID-19 y la crisis socioeconómica marcan este año el Día Mundial de los Niños que se celebra este viernes. UNICEF hace un llamamiento a los gobiernos para que tomen todas las medidas necesarias para evitar mayores consecuencias sobre la salud, la educación, la nutrición y el bienestar de todos los niños. Desde UNICEF recuerdan que el número de niños que viven en una situación de pobreza multidimensional se ha disparado un 15% hasta alcanzar aproximadamente los 1.200 millones. Al menos 24 millones de niños corren el riesgo de abandonar la escuela y miles podrían morir cada día si la pandemia sigue debilitando los sistemas de salud. La restricción del movimiento y el cierre de escuelas también han aislado a los niños de sus maestros, sus amigos y sus comunidades, dejándolos más expuestos a la violencia, el abuso y la explotación. UNICEF ha dado la palabra a los más jóvenes para conocer cómo quieren que sea su futuro. El cantante español Alejandro Sanz ha mantenido una charla con jóvenes activistas por el cambio climático. La esperanza y la solución no está ni en un presidente que votemos, ni en un congreso, ni en una empresa, ni en una persona, sino en el movimiento que sepamos construir. Y me parece que esa es la lógica en la que la juventud climática entendió que hay que actuar. Me da hasta un poco de vergüenza porque realmente, en cierto modo, me siento responsable, como todos los de las generaciones anteriores, de este desastre, ¿no?, que dejamos a nuestro paso, ¿no? Tras los fuertes huracanes que han golpeado Centroamérica 2 veces en menos de 2 semanas, UNICEF hace un llamamiento urgente por valor de 42,6 millones de dólares para llevar ayuda a más de 646.000 personas en Honduras, Nicaragua, Guatemala y Belice. El huracán ETA afectó a unos 4,6 millones de personas, entre ellas 1.800.000 niños de 7 países, según las estimaciones iniciales. Aproximadamente una semana después, Iota ha causado fuertes precipitaciones que han provocado inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. El Fondo de la ONU para la Infancia quiere llegar a 327.000 niños con suministros y servicios vitales para los refugios y comunidades de las áreas más afectadas. Es muy probable que este llamamiento inicial aumente significativamente durante los próximos días y semanas. Los niños que han sobrevivido a ambos huracanes están ahora en riesgo de morir debido a enfermedades transmitidas a través del agua y otras infecciones, explica UNICEF, que dice que ya se ha informado de casos de hepatitis y malaria en algunos refugios. El Programa Mundial de Alimentos ya ha distribuido 275 toneladas de arroz y otra comida y espera establecer una red de apoyo más estable en los próximos días. El portavoz de la agencia explicó a los periodistas lo que cuentan los colegas que están sobre el terreno. Nos cuentan que ven familias que han perdido todo, que pasan el día junto al mar sin poder trabajar. Un colega dice que la situación es desgarradora. Las mujeres y niños van a los albergues por la noche y los hombres se quedan en la calle toda la noche. The men remain outside for the night. Y expertas en derechos humanos piden a las autoridades mexicanas que protejan y no ataquen a las mujeres que se manifiestan pacíficamente contra la violencia machista. No hay nada más irónico e indignante que el reciente espectáculo de la policía atacando a las mujeres que protestaban contra la violencia y la muerte que las mujeres enfrentan todos los días en México, dicen las relatoras. La violencia no puede utilizarse en absoluto, añaden, para reprimir a las mujeres que solo quieren vivir una vida libre de violencia violencia y que protestan contra el feminicidio y exigen justicia por las víctimas. Las expertas pidieron que se adopten medidas concretas para luchar contra la cultura del machismo dentro de la policía. Por encima de todo, sostienen, debe haber responsabilidad por la forma en que los agentes de policía tratan a las mujeres manifestantes y a las defensoras de derechos humanos. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Oh, oh, walk on, walk on. What you? relationships. Minute after day to cut from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you give to see another song of freedom? It's all I ever heard, redemption song, redemption song. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. And how long shall they kill our prophets while we stand aside and look? And some said it's just a part of it. Well, we've got to fulfill the book. Won't you help me sing another song of freedom? It's all I ever had. Oh, redemption song, yes, Lord. Redemption song. Redemption song. Wop, chu, wop, chu, wop. Come on with the people. Wop, chu, wop, chu, wop. For atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. So won't you hear me sing another song of freedom? It's all I ever had. Oh, yeah. Redemption song. Yes, Lord. Redemption song. Redemption song. Redemption song. ...58 minutos aquí en la mitad del Océano Índico, en esta edición del domingo 22 de noviembre de 2020. Continuamos entonces en nuestro recorrido internacional y ahora nos vamos a una segunda parte de la editorial, y esta nos va a llevar a Francia. Y es que el camino a seguir para Emmanuel Macron, presidente de Francia, se está volviendo cada vez más complicado. En junio, consideramos que el camino difícil del presidente Emmanuel Macron, después de que su partido político, La République en Marche, LREM, o La República en Marcha, fuera derrotado en las elecciones locales. Desde entonces, las cosas se han vuelto más difíciles para el hombre que una vez fue aclamado como el salvador centrista de Francia. Demos un vistazo entonces a lo que ha pasado internamente en temas de política en Francia. Por un lado, encontramos el tema del terrorismo, y es que Francia está luchando contra un resurgimiento de los ataques extremistas islámicos. La espantosa decapitación de un profesor de secundaria a las afueras de París el mes pasado, seguida de una matanza en la iglesia de la ciudad sureña de Niza. Varios días después, envió ondas de choque a través de un país que ha perdido más de su gente en ataques terroristas en los últimos años que en cualquier otro país occidental. En consecuencia, Macron recibió disparos de grupos musulmanes, así como de medios de comunicación y analistas internacionales que le acusaron de demonizar a los musulmanes respetuosos de la ley en su intento de condenar a los atacantes. Algunos observadores también han arremetido contra el gobierno francés por no hacer más para ayudar a la integración de la gran comunidad musulmana en Francia, lo que llevó a Macron a devolver el golpe, acusando a los medios de comunicación de lengua inglesa, especialmente, de legitimar esta violencia. Si bien Macron dice que simplemente está haciendo hincapié en el valor del laicismo en la sociedad francesa, encogiéndose de hombros ante las acusaciones que alberga sentimientos antimusulmanes, también es probable que tenga motivaciones políticas. Macron venció a la ultraderecha, encabezada en ese momento por Jean-Marie Le Pen, Marie Le Pen, la hija, en las elecciones de 2017, pero Le Pen ganó más de 10 millones de votantes franceses con su programa anti-inmigración y anti-islamismo. Esta campaña impulsó las preocupaciones sobre la población musulmana de Francia en la política francesa dominante, y Macron puede estar calculando ahora que el uso de una retórica anti-islamista de línea dura resonaría en algunos de los votantes franceses. Luego tenemos las implicaciones del COVID, y Francia es uno de los varios estados europeos que actualmente lidian con una importante segunda ola de la pandemia. Pero Macron ha aparecido singularmente vulnerable en términos políticos. Sus cifras de aprobación han disminuido mucho más de las de los líderes de muchos otros países durante el tema de la pandemia. El líder francés actualmente cuenta con un sombrío índice de aprobación de el 28%. El más bajo dentro del grupo de los 14 líderes mundiales de las principales economías del mundo. Por parte del problema de Macron es que sus fortalezas se han convertido a su vez en sus debilidades. Macron, un incondicional de la élite financiera francesa, que nunca se había presentado un cargo electo antes de ganar el primer puesto en el año 2017, llegó al poder explotando la desilusión de los partidos de centro-izquierda y centro-derecha tradicionalmente dominantes en Francia. Mientras el furor anti-establishment se apoderaba de Francia, Macron se aprovechó del vacío en la política francesa, llenando este centro abandonado. El problema para Macron es que nunca ha creado con éxito ni se ha ganado el cariño de una base electoral fiable cuyo apoyo pueda confiar. En parte porque Macron ha jugado el papel camaleón ideológico. Ha sido descrito como el presidente de los ricos por su agenda pro negocios, mientras que también intentaba jugar a la pelota con los poderosos sindicatos de Francia. Sin embargo, no ha logrado cautivar completamente al centro derecha ni al centro izquierdo. Esto ha causado una hemorragia de apoyo dentro de su propio partido, llevando a deserciones masivas este año, lo que acusó a la République en Marche a que perdiera la mayoría parlamentaria. El resto del camino, por lo que se ve, parece complicado. Macron se enfrentará a la reelección en 2 años. Actualmente está codo a codo en las encuestas con Le Pen, su probable oponente. El hecho de que Le Pen esté profundamente polarizado ayuda a Macron en un sistema electoral que a menudo conduce a las elecciones. A tener elecciones bastante cerradas. Pero esto todavía deja a Macron con un problema básico, y es el de cómo gobernar con éxito como un centrista de fuera cuando el centrismo está perdiendo atractivo. También es difícil jugar el papel de forastero después de casi 4 años en el trabajo. De momento, los franceses no parecen tampoco estar comprando la política de Macron. De esta manera, entonces, vamos a conectar directamente con la ciudad de La Paz y vamos a escuchar la columna que nos trae para el día de hoy Javier, sobre más conflictos olvidados. Más conflictos invisibles. El pueblo Tigray seguramente es tan conocido como lo fueron los señoríos aymaras del sur del Perú, el oeste de Bolivia o el norte de Chile, o los Tangata Huenúa de Nueva Zelanda. es decir, poco. Pero como pasa a veces, estos se vuelven conocidos cuando el conflicto se posa en ellos. Este pueblo fue durante muchos años el grupo étnico tribal que era mayoritario en el gobierno del estado del cual forman parte. Y lo eran fundamentalmente porque este país estaba en guerra con su vecino, y el rol de esta tribu fue importante ya que buena parte del escenario de las operaciones bélicas les afectaba en su región. Mientras la guerra internacional se desarrollaba por más de 2 décadas, para dentro de su país ejercían también presiones con otros grupos étnicos, entre ellos los Oromo, que si bien son numerosos, políticamente tenían influencia limitada y habían sido sometidos por largas temporadas a momentos de dominación. Ello cambió en los últimos años, cuando un Oromo fue designado primer ministro, y uno de los primeros logros de su gestión fue lograr la declaratoria definitiva de paz en esa larga guerra. El cambio étnico en la conducción del gobierno no fue favorable a los Tigray, y poco tiempo después, tampoco los Oromo se sintieron representados por su primer ministro, quien luego del acuerdo de paz, que hasta le permitió adjudicarse el Nobel de la Paz, tratando de transformar la compleja realidad social y económica, fue convirtiéndose paulatinamente en un resistido por distintos espacios tribales, políticos y sociales. La pandemia, que fue al final el argumento para la postergación sine die de unas elecciones parlamentarias, una habitual, pero este año más intensa, plaga de langostas, y el asesinato de un popular cantante Oromo, cuya muerte aún no ha sido esclarecida, que provocó una considerable reacción social que fue contestada por el aparato represor del gobierno, y un apagón informático de casi un mes que anuló el acceso a Internet en todo el país, evitando conocer un veraz sobre lo que sucedía, han signado esta gestión anual del primer ministro, quien de haber sido electo con una importante mayoría y representar la reforma estatal que parecía popular y modernista, se ha convertido en un gobernante resistido. Más aún ahora que se enfrenta a una eventual guerra civil con el Frente de Liberación del Pueblo Tigray, a quien ya se le acusa de haber realizado crímenes de lesa humanidad por provocar el asesinato y consiguiente huida de miles de pobladores de la región del norte, frente a lo cual el gobierno anunció a principios del mes de octubre una acción militar limitada, como la denominaron, pero que hasta ahora no tiene resultados definitivos, ya que la escalada de la violencia parece difícil de controlar. La comunidad internacional está muy dedicada con el conseguir una solución a la pandemia, y se ha distraído con el comportamiento bananero posterior a las elecciones de los Estados Unidos. Y este conflicto, como muchos otros que se reactivan ocasional o regularmente, se están invisibilizando, y la reacción es muy limitada. Esperemos que Etiopía pueda pacificarse prontamente y que la esperanzadora guerra terminada con Eritrea hace muy poco tiempo no sea reemplazada por una perversa conflagración fratricida. while we all sing. Talking about my generation. She's not trying to cause a big sensation. She's talking about my generation. Talking about my just because we get around. Talking about my generation. Things ain't too awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation, baby. My generation. Y lo que estamos viendo, los problemas del tifón de Duterte. Mientras Filipina lucha contra las secuelas del tifón Guamco, que mató a casi 70 personas y sumergió partes de la isla principal de Luzón, el presidente Rodrigo Duterte se defendió de las acusaciones de mala gestión de los desastres arremetiendo contra la vicepresidenta Leni Robredo en la televisión en vivo y en directo. Presidente, desatando un aluvión de comentarios sexistas, afirmó falsamente que su rival político Robredo, Filipina, que exige al vicepresidente por separado, que es en Filipinas se elige al vicepresidente por separado del presidente, y esta es la característica, le habría criticado por estar ausente en el momento más álgido de la tormenta, cuando Duterte estaba asistiendo a una reunión regional de los líderes del sudeste asiático. Robredo, por su parte, calificó al presidente de misógino y dijo que no está compitiendo con él después de que Duterte amenazara con ser su pesadilla si se presentaba a las próximas elecciones presidenciales. Habrá que estar entonces atentos a ver si el desastre del tifón, sumado al colapso del presidente Duterte, serán lo mismo y harán mella en su apoyo popular, que sigue siendo bastante fuerte a pesar del creciente descontento por su manejo de esta última crisis y la pandemia del coronavirus. Oriente Medio comienza la transición de Estados Unidos. Mientras que el presidente Trump sigue negándose a ceder ante el presidente electo Joe Biden en las elecciones de los Estados Unidos, los líderes de Oriente Medio se preparan discretamente para la transición de poder, incluso mientras el secretario de Estado Mike Pompeo recorre la región esta semana. Pompeo tiene programada una visita a un asentamiento israelí en Cisjordania, que los analistas ven como un regalo de despedida al primer ministro Benjamín Netanyahu, quien busca normalizar los asentamientos por las objeciones palestinas de que son ilegales, lo cual es verdad, y también es probable que sea un intento de Pompeo de impulsar la propia credibilidad en las calles con los evangélicos mientras mira su carrera política post-Donald Trump. De hecho, el plan de paz propuesto por la administración de Trump para Oriente fue rechazado abrumadoramente por los países aledaños, especialmente por los palestinos, ya que consideraban que favorece a Israel a toda costa, incluyendo la posibilidad incluso de que este país, Israel, se anexara partes de Cisjordania. Mientras tanto, la autoridad palestina ha aceptado reanudar los vínculos con Israel que habían sido suspendidos durante meses por los planes de anexión. ¿Estarán ambas partes listas para retomar las relaciones luego de la era Trump? Eso habrá que ver. Ahora entonces vámonos a escuchar el audio tomado de Ahí Les Va, canal de YouTube, en el cual se hace un análisis interesante de por qué aún hoy en día China sigue siendo uno de los países que mejor ha manejado la expansión del coronavirus. Vámonos entonces a escuchar este audio. Aproximadamente un año de que surgieran los primeros casos de COVID-19 y mientras la segunda ola golpea en Europa y comienza a hacerlo en América, China es hoy uno de los pocos países que logró domar casi por completo la pandemia. Y no solo eso, probablemente también sea la nación donde la nueva normalidad más se parece a la vieja normalidad. Una realidad que genera acalorados debates de tinte político, suspicacias y hasta teorías conspiratorias, pero que analizada en frío no tiene mucho de inexplicable o sorprendente. De todo esto vamos a hablar en este video. Ahí les va. Un vistazo rápido a las curvas de contagios o muertes en meses recientes basta para ver que el caso chino es prácticamente único. En Europa el coronavirus golpea con igual fuerza o mayor que hace 6 meses. En América Latina el impacto no es tan pronunciado, pero se empieza a observar también un aumento y lamentablemente no hay que olvidar que la primera ola también golpeó primero al viejo continente antes de hacerse sentir en el nuevo. Incluso si comparamos China con otros países asiáticos que también lograron extinguir exitosamente la pandemia allá por abril, como Corea del Sur o Japón, ahora allí también se observan picos que podrían derivar en una segunda ola. Mientras, en comparación, la gráfica de China es una planicie baja, bajita, que se parece más a la curva del impacto de la malaria en la Antártida que a la de la pandemia más grave en 100 años. Estos resultados muchas veces son recibidos con escepticismo. Algunos dicen que China oculta los datos reales, lo que puede ser, claro, tanto como puede no ser. Ambos no dejan de ser supuestos, pero sin que esto se interprete como un elogio a la transparencia de las autoridades de Pekín, hace rato aprendimos que si algo caracteriza al coronavirus es que es bien difícil de ocultar o disimular, con el caso de Guayaquil como cruel recordatorio. Otros interpretan estos datos como la prueba de que China creó el coronavirus para destruir a sus rivales, teoría según la cual entonces a los chinos no les afecta porque ellos tienen una cura secreta desde hace rato. En los países democráticos, en los países de los presidentes que tienen una gestión limpia que mostrar, a esos el virus chino les afecta enormemente. Vamos a decirlo, a los gobiernos de derecha, a esos sí les afecta. Sea como sea, lo cierto es que quienes sostienen esas teorías pocas veces se detienen a analizar qué medidas exactamente tomó China y en qué se diferencian de las de otros países. Tal vez existe alguna explicación mucho más sencilla. Por ejemplo, hace unas semanas un usuario de Twitter escribió en un detallado hilo cómo fue su regreso a China, donde reside, después de pasar varias semanas en España por asuntos familiares. El estricto control con quienes llegan del extranjero, sean chinos o no, lo aplican a todos por igual y comienza en el mismo instante en que aterrizan. Del avión los van sacando en pequeños grupos. El personal aeroportuario viste con traje protector como si se tratara de la sala de cuidados intensivos de un hospital. Olvídense de restaurantes y duty free. El aeropuerto funciona con lo estrictamente necesario para recibir a los pasajeros y prepararlos para lo que sigue. Las autoridades asignan un código QR a cada viajero a través del cual harán seguimiento a su cuarentena vía celular. Todos los recién llegados deben permanecer en un hotel preseleccionado por las autoridades chinas y pagado por el viajero. Esos alojamientos están diseñados específicamente para personas que acaban de entrar al país. Durante las 2 semanas de cuarentena no pueden abandonar la habitación. Allí les hacen llegar la comida del propio hotel o la que encarguen de fuera. Esta solo puede ser envasada tipo supermercado. 2 veces al día el huésped debe reportar su temperatura a través del sistema QR. Algunos días reciben visita sorpresa del personal sanitario para hacer una prueba con bastoncillos, vía bucal o nasal. Y ahora comparen estas medidas con las que se toman en sus países a la llegada del extranjero. Pero después de esas 2 semanas de estricto aislamiento, al salir a las calles, se encuentran con una nueva normalidad casi idéntica a la vieja en un país con un promedio de menos de 20 muertos mensuales desde mayo. Poquísimo si lo comparamos con otras naciones, prácticamente nada si tenemos en cuenta que además China es el país más poblado del mundo. Claro, alguien podría decir que este usuario no existe, que es una cuenta fake controlada por Xi Jinping, pero lo cierto es que no es el único que ha reportado esto. No solo otros extranjeros en redes sociales, sino también en grandes medios o revistas científicas como The Lancet. Según la prestigiosa publicación, la clave del éxito chino está en la velocidad de las autoridades sanitarias, el cumplimiento de las medidas por parte de la población, la capacidad para producir mascarillas y equipos médicos de forma masiva. Además, el gobierno chino tiene muy presente en sus decisiones la experiencia del alto grado de letalidad y contagio del SARS en 2002. Gran parte de la población adulta recuerda aquel brote y cómo hubo que contenerlo, por lo que no dudan en confiar en las autoridades médicas y aplicar la misma estrategia que les funcionó hace 18 años. En contraste, en casi todo Occidente, las medidas sanitarias de las autoridades generan constante polémica y resistencia en buena parte de la ciudadanía. En agosto, en Madrid, más de 2.000 personas se reunieron en una protesta en las calles contra el uso obligatorio del tapabocas. Más recientemente, 30.000 personas marcharon por el centro de Berlín en contra de la cuarentena y por la libertad. En Brasil, Argentina, Estados Unidos y casi cualquier nación occidental existen movimientos similares. Aunque China está produciendo su propia vacuna, se muestra tan confiada en su capacidad de contener al virus como lo ha hecho hasta ahora, que de momento sus autoridades afirman que no contemplan una gran campaña de vacunación en el país. Mientras, al otro lado del mundo, hay una auténtica guerra de vacunas en la que Europa y Estados Unidos miran con desconfianza cualquier vacuna que no hayan desarrollado ellos e intentan convencer a la mayor cantidad de países posibles de que desconfíen igual. Estrategia que, oh sorpresa, genera desconfianza en la población por todas las vacunas y alimenta las tesis de los movimientos antivacunas. Paciencia, paciencia. Recuerden que en este canal siempre procuramos no dejar ningún punto de vista por fuera. Y uno de los más repetidos cuando se comenta la estrategia china ante el coronavirus es cómo no van a poder domar una pandemia si son una dictadura, así cualquiera. Un argumento que a veces no se sabe muy bien si debe interpretarse como una crítica contra el gobierno chino o una defensa de las dictaduras. Al contrario que la mayoría de países occidentales, las decisiones del gobierno chino bajo un sistema de partido único no forman parte central del debate partidista o en los medios de comunicación, al menos no en la misma medida que en otros países. Las medidas oficiales de China pueden ser más o menos acertadas, más o menos justas, pero se aplican de manera eficaz. En contraste, en países con múltiples partidos, lo más común es que la oposición critique al gobierno por implementar las medidas que a ellos mismos les habría tocado aplicar de ser gobierno, y viceversa. Ante la presión partidista y mediática que la acompaña, muchos gobiernos occidentales dudan, vacilan, reculan, abandonan unas medidas y luego las retoman, etc. Al otro lado del globo, los chinos actúan sin muchas de estas preocupaciones, o en menor grado. Porque, aunque para algunos es tentador ver a la población china como un rebaño temeroso que obedece ciegamente lo que diga el gobierno, no es tan así. Por ejemplo, cuando en 2008 murieron 6 bebés en el país por tomar leche infantil de producción china contaminada con melamina y varios miles sufrieron graves problemas de salud, pasaron años hasta que las familias chinas volvieron a confiar en marcas nacionales de ese producto, a pesar del esfuerzo de las autoridades por mostrarlo como un accidente puntual. En China, el gobierno mantiene un estricto control sobre Internet que incluye la censura de contenidos no autorizados. Gran número de páginas web y redes sociales extranjeras están bloqueadas en el país. Pero ese cerco digital juega a su favor en estas circunstancias. Al contrario que en Occidente, no tienen que convivir con influencers de Instagram que llamen a rebelarse contra las medidas sanitarias ni perder tiempo aclarando a parte de sus ciudadanos que no, que las vacunas no están hechas con material pulmonar de fetos abortados. A día de hoy, independientemente de lo odiosas que resulten estas comparaciones odiosas, lo cierto es que China se encuentra igual o mejor que a finales de 2019 y el resto de países ya no sabemos bien ni con qué año compararnos para sentirnos algo reconfortados. En el plano económico, el gigante asiático será la única de las grandes potencias que crecerá este año, con previsiones aún más optimistas para 2021. Mientras, las economías emergentes y desarrolladas habrán caído casi un 6% al cierre de 2020. ¿Quién lo hubiera imaginado hace 10 meses cuando China confinó a casi 60 millones de habitantes en Wuhan y alrededores? Y mucho ojito con esta aclaración, señalar lo obvio no es calificarlo. Aquí no estamos defendiendo un modelo sobre el otro, pero desde un punto de vista estrictamente darwinista, es innegable que China ha demostrado que tiene mayores posibilidades de salir sana y salva de una pandemia como esta. Esto no la convierte en mejor ni peor, del mismo modo que sería absurdo decir que el cocodrilo era mejor que el tiranosaurio solo porque sobrevivió a la caída del meteorito Chicxulub hace 65 millones de años. Pero que de los dos fue el cocodrilo el que logró salir adelante, es un hecho. Todas estas contradicciones entre modelos pueden seguir agudizándose en los siguientes meses, cuanto más tarde Occidente en superar la crisis del coronavirus y más se termine de estabilizar y afianzar China. Y en política, como en la vida, la realidad es la que es. Y puede gustar más o menos, pero no puede cambiarse solo a base de negarla o buscarle explicaciones creativas para no afrontarla. If your day is done and you wanna Números duros. 16.700. La llegada de inmigrantes a las Islas Canarias de España, que se encuentran en la costa oeste de África, ha superado los 16.700 en lo que va del año. Más de 10 veces la cantidad reportada en esta misma época hace un año. La oleada de inmigrantes procedentes del África subsahariana ha abrumado a las autoridades españolas, que han sido criticadas por alojar a miles de inmigrantes en hoteles vacíos y desalojar a cientos de ellos en un campamento improvisado en la ciudad portuaria de Arguineguín. 30. El miércoles se reabrió el paso fronterizo de Harar entre Irak y Arabia Saudita por primera vez en más de 30 años, como parte del estrechamiento de los vínculos entre Bagdad y Riad. Harar se cerró en el año de 1990 cuando los dos países rompieron relaciones diplomáticas después de que el dictador iraquí Saddam Hussein invadiera Kuwait y amenazara con entrar en el Reino Saudí. 18,2. El estado norteamericano de Dakota del Norte tiene ahora la tasa de mortalidad por COVID-19 más alta del mundo, 18,2 muertes por cada millón de personas. Tras mucha resistencia, el gobernador emitió recientemente un mandato de uso de máscaras en todo el estado para contener el aumento de casos. La vecina Dakota del Sur, que ocupa el tercer lugar en muertes mundiales por millón de personas, sigue negándose a ordenar a su población a que use máscaras. 2. La Cámara Baja del Parlamento argentino ha aprobado una propuesta del gobierno para imponer un impuesto del 2% a los individuos con más de 2,5 millones de dólares en activos. El gravamen único que ayudaría a financiar los programas de alivio del coronavirus es ampliamente apoyado por la base de votantes de la clase trabajadora del presidente Alberto Fernández, pero debe ser ratificado por el Senado, donde los legisladores de la oposición, que rechazan el impuesto al patrimonio, argumentar que Argentina todavía está en recesión y que los impuestos ya son suficientemente altos. De esta manera, entonces, empezamos a cerrar nuestra vuelta al mundo en nuestro panorama internacional del día de hoy, domingo 22 de noviembre de 2020. Arrancamos con nuestra editorial que nos llevaba a la salida militar en tiempos de Donald Trump. Estuvimos acompañando también el programa con las noticias de las Naciones Unidas en español. Seguimos con una segunda editorial sobre la situación política en Francia. Continuamos a la ciudad de La Paz, desde la cual nos hablaba Javier del conflicto en Etiopía. Seguimos asimismo con un audio tomado de Aïd Lesba, que analizaba cómo China ha logrado controlar la expansión del virus e internamente parecen mantenerse más en la antigua normalidad que en la nueva normalidad. Y cerrábamos de esta manera con los grandes números y las cifras este programa. En este sentido, los invitamos a que, si les ha gustado el programa, nos sigan en nuestra cuenta en Twitter, @engeopolitica. Allí podrán ustedes encontrar todas las series, los programas que hemos emitido. Los invito a que nos volvamos a encontrar el próximo miércoles 25 de noviembre de 2020. Vamos poco a poco llegando al fin de este onceavo mes del año, penúltimo mes del año. Y de esta manera entonces nos vamos a despedir con algo más de música. Los estuvo acompañando Fernando Galindo aquí desde la mitad del Océano Índico y nos volvemos a encontrar en una próxima ocasión. Que tengan un muy buen resto de día.